Es un nuevo amanecer. Venimos arrancando un espacio en la radio. Con su permiso y con su grata compañía, están con ustedes Osvaldo Gispe, con las voces afiladas y las ideas bien puestas, por un nuevo día y por una nueva igualdad. Bueno, estimados oyentes, ya estamos ya con la columna respectiva de la Liga Socialista Revolucionaria, que nos encontramos con Roberto de la Liga Socialista. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Buenos días, Osvaldo, ¿cómo andas tú? Buenos días a todos los oyentes y los seguidores online de tu programa Rompiendo Cadena. Importante que decir, porque el domingo pasado pasó algo en la Argentina. Efectivamente. Se aprobó la carecita electoral en que la burguesía nos había embretado durante todo el año. Mauricio Macri es el nuevo presidente por 4 años, quizás. Macri no es el representante político o el tecnócrata de una clase burguesa a la que expresa. Él mismo es parte del riñón de la gran burguesía monopolista. Es uno de ellos mismos. Que aquellos sectores más oligárquicos, más reaccionarios y más antiobreros hayan obtenido por las urnas el gobierno, lo que antes solo obtenían a través del golpe de estados sangrientos, proscriptivos y genocidas, es un elemento que nos obliga a reflexionar a todos los militantes. Este hecho adquiere no solo significancia nacional, sino que trasciende las fronteras y ejercerá su influencia por lo menos en Sudamérica, donde el 6 de diciembre hay elecciones legislativas en Venezuela y el capitalismo se apresta a reeditar la hazaña de Macri. Si bien es imposible regresar al pasado, en algunas circunstancias y en algunas cuestiones, ese pasado se hace hoy, se hace presente. Basta mirar la conformación del gabinete macrista. Solo algunos nombres: Prat Gay, Frigerio, Sturzenegger, Melconian. Todos ellos son los gurúes principales de las grandes patronales, de la EA, la Asociación de Empresarios Argentinos, de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, de IDEA, etc. Si a eso le agregamos que en ese gabinete será secretaria de Seguridad Patricia Bullrich y también estará presente Laura Alonso, las dos más calificadas voceras de la Embajada de Estados Unidos y del Departamento de Estado, o sea, de la CIA y el imperialismo, agregado a la presencia del rabino Goldman, caracterizado representante del Estado genocida de Israel y del Mossad, tendremos un cuadro aproximado de hacia dónde se orientará fundamentalmente el nuevo gobierno. El gran capital prepara su contraofensiva, destinada a recuperar rápidamente su tasa de ganancia y acrecentarla, tasa que la crisis internacional le ha hecho mermar y ha impedido su crecimiento. Esa recuperación vía, como dijo Macri, a que el dólar lo maneje el mercado, eufemismo por devaluación importante, quita de subsidios y aumentos de tarifas, y el anuncio hoy de la eliminación de las retenciones a las carnes, al trigo y al maíz, y la rebaja progresiva de las retenciones a la soja, no se puede sintetizar más que con una sola palabra: ajuste. Ajuste rápido, por lo que se anuncia. Y ese ajuste tiene una variable directa y principal. Recuperar tasa de ganancia significa reducir el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, puesto que la contradicción esencial sigue siendo capital versus fuerza de trabajo, que es el núcleo de la lucha de clases. Pero no solo de los trabajadores registrados, sino también de los precarizados, que constituyen el 35% de la fuerza laboral en Argentina, que sufrirán aún más que los trabajadores registrados. Significa también recortar las jubilaciones. Va a haber un aumento inflacionario producto de la devaluación que se materializará, que ya se está materializando, con un traslado inmediato a los precios, y que traerían además aparejadas la licuación de los planes asistenciales, como la asignación universal por hijo y otras, a las cuales no necesariamente habría que alinearlas, sino que van a quedar en la nada prácticamente por estas medidas. La apertura de las importaciones, con un dólar mucho más caro, pondrá al borde del abismo a las más de 14.000 pymes, muchas de las cuales fueron creadas durante los 12 años de gobiernos kirchneristas, que no podrán competir frente a pulpos globales que utilizan mano de obra casi esclava, lo que traería aparejado un aumento importante de la desocupación. Y la ex secretaria personal de Firmenich, Patricia Bullrich, al frente de la Secretaría de Seguridad para reprimir cualquier intento de rebeldía y lucha. Y esto, Valdo, no es una profecía, es un plan. Claro, habrá que ver hasta dónde lo pueden llevar a cabo. La Liga Socialista Revolucionaria alertó y llamó y llama a organizarnos para resistir estos embates capitalistas, a los trabajadores en primer lugar, a los movimientos territoriales y populares, a las distintas organizaciones de izquierda, tanto en el ámbito sindical como en el político, y a las fuerzas que nos reconocemos en el socialismo revolucionario. La resistencia tendrá distintos frentes, por decirlo en términos militares, pero serán en dos lugares fundamentales donde se libre la batalla más importante. En primer lugar, los lugares de trabajo, y en segundo lugar, las calles, que deberían ser una enorme caja de resonancia de la resistencia. Nuestro llamado a la organización, en el más amplio sentido, contiene además la necesidad y la posibilidad de que vaya surgiendo una nueva vanguardia obrera, que sea la delantera de la resistencia, que surja desde abajo, bien democrática, que pueda ser cabeza en la coordinación de todas las luchas que vendrán, asentadas junto a otros sectores que resistan en comité de base o como se llamen, y que en esa lucha posible pueda ir alumbrando la herramienta política de clase independiente, herramienta que pueda ir direccionando el norte hacia donde habrá que conducirse. Esa defensiva no es solo defensiva, es una ruta de ida y vuelta, teniendo en cuenta las situaciones de posibles ingobernabilidades, ya que es un gobierno institucionalmente débil, con legitimidad de origen por el falso balotaje, pero casi seguro con ilegitimidad de gestión, es decir, por la política del día a día. Y esto se fundamenta no solo en las medidas posibles que toma el gobierno, sino que institucionalmente nace débil. Maneja como pro solamente la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y además en alianza con los radicales Mendoza y Jujuy, mientras Santa Fe está en manos del socialismo y Chubut, Córdoba y La Pampa en manos del peronismo disidente, mientras el kirchnerismo gobierna 16 distritos. Además, un parlamento que le es más amigable al kirchnerismo, que tiene amplia mayoría en el Senado y es la primera minoría en diputados. Pero Osvaldo, esto es política burguesa, y como en la naturaleza, está todo en permanente movimiento y cambio, ya que las contradicciones que la tienen, y son ciertas, no son tan insuperables para que sucedan reacomodamientos impensados. Pero sí, el Parlamento será una caja de resonancia que repercutirá en las calles. Por eso organizarse para resistir implica, entre otras cosas, defender el salario y las paritarias anuales, defender los niveles de ocupación, por la continuidad de los juicios a los genocidas de la dictadura cívico-militar, defender las libertades democráticas del pueblo y la solidaridad amplia con los pueblos que luchan contra el imperialismo capitalista, más allá de los posicionamientos asumidos en las pasadas elecciones. Ahora tenemos nuevos límites y nuevos desafíos que enfrentar. En fin, se abre otra etapa que no cierra definitivamente la que se abrió en el 2001. En circunstancias distintas, es cierto, tanto nacionales como internacionales. Seguramente las experiencias más importantes de ese periodo no se han borrado, más allá de las perspectivas políticas sucedidas en estos últimos 12 años. Y en este marco queremos cerrar esta columna con que en esta lucha defensiva, nuestra estrategia, la de la Liga Socialista Revolucionaria, consiste en avanzar hacia un frente único clasista y anticapitalista. No hay duda de que vamos a marchar juntos para tratar de golpear con un solo puño, pero también que actuaremos separados para poder propagandizar y contribuir a esta estrategia de poder, que acabe de una vez por todas con el capitalismo y pueda abrir paso a una perspectiva de revolución socialista. En fin, esta es la idea que tenemos para caracterizar una etapa que puede durar los 4 años o quizás no. Eso lo dirá la vida, lo dirá la lucha, lo dirá, en fin, las cuestiones políticas. Y en este sentido, Osvaldo, era lo que queríamos decir bien, en torno a este problema. Bien, Roberto, mira, yo te quería puntualizar algunas cuestiones que queríamos poder conversar con ustedes, porque ya se ven en algunas algunos aspectos de la lucha en el plano de el gobierno y sus instituciones, como es el Parlamento. Tú has visto que se han aprobado alrededor de 100 leyes en esta sesión del Parlamento, donde se ha visto reflejado la característica de cómo va a funcionar en los próximos años. Han tenido que suplicar para que haya un quórum para que se pueda determinar, porque ha habido ya bastante disidencia del gobierno actual. Y bueno, y por otro lado, también la derecha neoliberal de Macri, con todas sus intenciones de querer parar este quórum, ha concretado efectivamente conversaciones con los disidentes. Pero gracias al sector de la izquierda, de una pequeño número de la izquierda en el Parlamento, han podido lograr ese consenso. Pero hay una característica en particular, es que como la izquierda ha podido efectivizar algunas leyes que sí benefician a la clase trabajadora. En alguna medida, entonces, han tomado estas contradicciones que tienen los dos poderes, de la derecha conservadora y la otra desarrollista, se podría decirlo, pero efectivamente ahí está tomando un rol importante en cómo conquistar, en este caso, algunas reivindicaciones en el Parlamento, en el Congreso. Eso, me parece, marca también una tendencia en el desarrollo de las próximas reuniones del Congreso, ¿no te parece? Sí, Osvaldo, me parece bien, y habla bien de la izquierda, que la izquierda haya podido contribuir a dar quórum para que se concreten estas más de 100 leyes que benefician en muchos sentidos a distintos sectores sociales, sobre todo los trabajadores y de sectores más humildes de la población. Pero evidentemente en el Parlamento lo que va a primar va a ser la política de llegar a acuerdos. Algunos de estos ya lo estamos viendo, ¿no? Con la mantención de Lino Barañao al frente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que evidentemente es un acuerdo político que ha habido, y este tipo de acuerdos van a ser parte de todos los días, lo que no quiere decir que necesariamente se lleguen a esos acuerdos y que posiblemente en algunos temas importantes esos acuerdos sean desacuerdos profundos y se generen esto que nosotros llamamos ciertas crisis de gobernabilidad que puedan, digamos, por las luchas, por las movilizaciones, puedan incluso transformarse en algunos síntomas de crisis política del nuevo gobierno, ¿no? Pero bueno, esto habla bien de la posición de la izquierda, que realmente se ve que ha reflexionado acerca de su papel en el Parlamento. Ojalá que sea así, realmente sería una buena noticia. Y a su vez también hay que tener en cuenta qué va a pasar con el peronismo que viene. Por lo que tú dices, peronistas disidentes que se han aliado a las fuerzas de la oposición, peronistas disidentes que no se van a aliar. Hay que ver qué papel va a jugar De La Sota y qué papel va a jugar Massa en la reconformación del peronismo que se viene, ¿no? Que seguramente no será el mismo peronismo que estamos viendo hoy. Efectivamente, una de esas características que estamos viendo el día de hoy, lo que será adelante. Y como tú dices, como en general se da, es que lo que está marcando en estos momentos es la situación crítica de la economía. Por ejemplo, los precios cuidados ya no se han establecido. Algunas hay declaraciones que dicen que se va a continuar, declaraciones oficiales, que se va a continuar, pero hasta 6 meses. O sea, el concreto van efectivamente a apuntar a que el paquetazo, porque esto es una suma, el paquetazo se va a concretar. Que se concrete, porque ese paquetazo que tú hablas inevitablemente se traslada a los precios, es decir, la burguesía inmediatamente traslada a los precios, y por lo tanto toda esta política de precios cuidados y todo eso se va al diablo, si es que la gente no sale a defenderlo, ¿no? Te quería comentar, Osvaldo, que al lado mío está nuestra querida Bárbara para hablarte de un tema también muy importante y que va a tener, digamos, también trascendencia en todo este proceso que se viene, por lo que quería pasarte con ella, como para que puedas charlar un poco con ella. Bien, bien, Roberto. Yo te mando un abrazo muy grande, y si podés, te veo el viernes próximo acá en el local de la Liga, en Santiago del Estero. Sí, estaremos ahí presentes. Muy bien, Osvaldo. Un abrazo grande. Un abrazo. Continúa con nosotros, no le cambies. En un momento regresamos. A continuación, con la agrupación de La Nueva Invasión, su tema, Todo es Uno. Somos tierra, no lo ves, hay cemento en tus pies. Somos aire, no lo sientes, hay humo en tu mente. Somos agua, no me crees. Hazme un agujero y verás cómo boteo. No sé qué hace al hombre inmortal, pero no creo que sea comprar. Quizás sembrar, cultivar, dejarle alguito al que vendrá. Menos bosques, menos ríos, menos lagos y animales. Calladitos nos quedamos si nos ponen macanales. Si la noche es de la luna, si el día es del sol, no queremos que la tierra sea de la corporación. Si la noche es de la luna, si el día es del sol, no queremos que la tierra sea de la corporación. Señor, señora, la dejo al tanto, que el mercurio se derramó. Señor, señora, la dejo al tanto, que el nevado se derritió. Poca lluvia, mucho oro, col en el supermercado. Es el campesino, hermano, el que comparte su bocado. We'll be right back. es uno. Ya estamos de vuelta. Gracias por su preferencia. Están escuchando Rompiendo Cadenas. Buenos días, Osvaldo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bárbara? ¿Todo bien por ahí? Todo bien, ¿vos cómo estás? Bien, aquí siempre persistiendo. Vamos a tener que ir desarrollando más cosas. ¿Cómo estás? ¿Qué novedades nos tienes? Bien, te quería compartir y les quería contar también a la audiencia que el jueves pasado se realizó la 19ª presentación del archivo de casos de las personas asesinadas por el aparato estatal que realiza Correpi, y es un acto al que la Liga le da mucha importancia por lo que implica, y siendo parte de eso, queríamos comentar más o menos qué es el archivo y quiénes estuvieron presentes. Uh-huh. Brevemente, lo hicimos el jueves a las 6 de la tarde en Plaza de Mayo, y aparte de Correpi hicieron uso de la palabra Mónica, la mamá de Luciano Arruga, los compañeros de la línea 60 que fueron reprimidos, los compañeros del Hospital Borda que también fueron reprimidos, la red de medios alternativos, y también hicieron uso de la palabra Alberto y Diego Santillán, el padre y hermano de Darío Santillán, asesinados allá en el 2002. Entonces queríamos contarles y compartir por qué se hace el archivo de Correpi, qué es, cómo nació y demás. Efectivamente. Bueno, les contamos. En el mes de abril del 96, cuando era presidente Carlos Menem, explicó a los medios por qué crecían las denuncias públicas por funcionamientos policiales y dijo: hay periodistas de pluma fácil. En los meses siguientes, esta idea fue reforzada por el jefe de la Policía Federal, el comisario Adrián Pelacci, y por el ministro del Interior responsable de las Fuerzas de Seguridad Federales, Carlos Corach, que agregó a esa frase algo que resonó a lo que decía Videla respondiendo sobre los desaparecidos, ¿no? Dijo: ¿dónde están los nombres? Bueno, Correpi entendió que era necesario dar una respuesta contundente, pero no se les ocurría cómo. Y en ese caso fue Delia Garciazo, la mamá de Fito Ríos, torturado hasta morir en la cárcel de Caseros en noviembre del 92, que propuso hacer la lista de todos los asesinados por las fuerzas de seguridad de todo el país desde que terminó la dictadura y llevarla a Plaza de Mayo. Sí, llevar el archivo a Plaza de Mayo. Hay que tener presente que en el año 96 no se contaba ni con internet, ni con correo electrónico, ni nada por el estilo. Entonces Delia organizó un equipo de 3 compañeras que, armadas con una virome y un cuaderno espiral, se dedicaron a reunir los datos. Empezaron por los propios, ¿no? Por los casos de las familiares organizados por Correpi. Recorrieron redacciones de diarios, hemerotecas, y consultaron a periodistas que, como Esderech y Carlos Rodríguez, pusieron a disposición de ellas los propios archivos de los casos policiales para que se pudieran rastrear los funcionamientos por gatillo fácil y las muertes en cárceles y comisarías. Cada fin de año se habían reunido los datos de 262 personas que habían sido asesinadas por el aparato estatal desde diciembre del 83. Y a mediados de diciembre, con un megáfono y el recién nacido archivo de personas asesinadas por el aparato represivo estatal, bajo el brazo, un puñado de militantes antirrepresivos, la mayoría víctimas de la represión, fue Plaza de Mayo, donde habían convocado a ser acompañados por las organizaciones populares y la prensa. La repercusión que tuvo esa humilde actividad de radio abierta y la enorme utilidad que pronto se advirtió que tendría contar con esta herramienta que permitía mostrar la militancia cotidiana, ¿no?, lo más civilizado y naturalizado de la represión, motivó a que Correpi sostuviera sistemáticamente la actualización del archivo y reiterar cada año la presencia en Plaza de Mayo. Aquella lista a mano en el cuaderno de Delia se convirtió en una base de datos con miles de registros al que aportaron sistemáticamente las organizaciones que junto a Correpi integran el Encuentro Nacional Antirrepresivo, así como innumerables contactos que colaboran en distintos lugares del país. El archivo no es un trabajo pulido ni perfecto, trabajo estadístico por muchos motivos. El fundamental es que, a pesar de que se perfeccionó se perfecciona cada año los mecanismos de búsqueda y procesamiento de datos, la creciente invisibilización de los episodios represivos, especialmente los que afectan a los sectores sociales más vulnerables, hace que no se llegue a conocer infinidad de casos. Hay provincias enteras y si esto ha sido un cambio de la diferente calidad de información en aquellos lugares donde hay militancia antirrepresiva que hace llegar esa información. Por eso desde Correpi se convoca a que todo aquel que lea el archivo, que revise los datos, que los complete, que los corrija y que nos aporte información. Por otro lado, entendemos que es imposible calcular la cifra negra del gatillo y de las muertes en cárceles y comisarías por tortura. Solo se puede afirmar que permanentemente se incorporan, además de los casos ocurridos en el área en curso, otros de años anteriores, comprobando en la práctica que muchos homicidios perpetrados del Estado no trascienden siquiera esta humilde base de datos. Como ejemplo, se puede decir que el año pasado, cuando se hizo la presentación del archivo, en noviembre de 2014, se había registrado 4.278 casos. Este jueves pasado, la presentación dio 4.644. ¿Sí? De los 366 casos incorporados al archivo en los últimos 12 meses, 227 ocurrieron entre enero y principios de noviembre de 2015. Y 139 son de años anteriores, 88 solo del 2014. ¿Sí? En segundo lugar, no es un trabajo destinado solamente a cruzar datos y a obtener gráficos, aunque contar con esos elementos demostrativos del alcance de la represión estatal sean sumamente útiles y permite acceder a una realidad que padecemos a diario, pero que los distintos gobiernos ocultan con el fin de mantener su legitimidad. Con la confección del archivo, Correpi se propone generar una herramienta que sirva a la organización y a la lucha antirrepresiva, poniendo a disposición de la militancia un reflejo aproximado de lo que es el día a día represivo en nuestro país. El objetivo del archivo, de su permanente actualización y de su presentación pública cada año, es aportar al análisis de la situación que vive nuestro país, contribuyendo a formar conciencia popular sobre la represión cotidiana como política de Estado. Porque entiende Correpi que adopte la forma que adopte, la represión es siempre de clase y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotación. Es por esta definición que la Liga hace muchos años comparte, apoya y con su presencia militante esta actividad que nos parece tan importante por lo que refleja de la realidad y porque da esta herramienta para poder tener un análisis un poco más objetivo de cómo se expresa la represión, digamos, en el país. Quería agregando un poco más sobre la labor que hace la Correpi y toda lo que están coordinando en esta labor antirrepresiva, es de que la tendencia en este próximo gobierno marca una cuestión que ya desde hecho es represiva, como es la de ser la ministra de Seguridad, es Patricia Bullrich, y también el ministro de Justicia va a ser Germán Garabano, los dos que son efectivamente de ya una política efectiva de una derechización de esta sociedad en América Latina, en particular aquí en Argentina. Esta característica también va a marcar estos números y esta tendencia que ya cada año está denunciando Correpi con todas las organizaciones, de que el gatillo fácil y toda esa tendencia de represión ya no es solamente una cuestión de los números, sino que ya se marca una política de Estado, reprimir a toda protesta social y resguardar su sistema. ¿Qué te parece la situación del próximo gobierno, de este gobierno que ya lo tenemos, no? Sí, a nosotros, junto con a Correpi, digamos, su registro del archivo, nos da que desde el regreso del orden constitucional, el kirchnerismo es el gobierno que más represión ha ejercido, digamos, objetivamente, contando los casos. En el 65% de los 4.644 casos se dan a partir del 25 de mayo del 2003. En el orden de otros sectores donde la criticidad no la tiene Correpi, pero por ejemplo el trabajo que realiza el compañero Oscar Castelnuovo sobre las muertes en cárceles, también da que la mayor cantidad de muertes se produce bajo las gestiones del gobierno kirchnerista, y por otro lado el trabajo de la gremial, del gremial de abogados, que cuenta con los compañeros como el Negro Suárez, también le da, digamos, que la mayor cantidad de procesados y presos políticos del 83 en adelante se producen bajo las gestiones kirchneristas, sin olvidar que el kirchnerismo fue el gobierno que rompió con más de 150 años de tradición de dar asilo político a los perseguidos del mundo cuando se dispuso la expulsión de los 6 campesinos paraguayos y los 2 campesinos chilenos, ¿no? Uh-huh. Las perspectivas no son buenas, digamos, la dinámica, digamos, de crisis y la asunción de Macri, la verdad que no presagian una mejoría, sino más bien todo lo contrario. Y también, desde mi punto de vista, entiendo que va a depender también de las luchas que sean capaces de dar los trabajadores y los sectores explotados, ¿sí? En función de eso se va a jugar la represión, aunque todo lo que es represión, digamos, de control social, que es lo que nosotros denominamos gatillo fácil y demás, eso va a seguir existiendo y seguramente aumentarán las cifras, digamos. Está claro la tradición de los 2 funcionarios que nombraste, que no son justamente gente que le haga asco hasta, digamos, a una política de avanzar en los términos de represión a los sectores sociales, ¿no? Bullrich es la histórica, digamos, que llamó incluso contra los gordos de la CGT, digamos, a sacárselos encima y demás, ¿no? Una política bien reaccionaria, digamos. Efectivamente. En esta cuestión, la labor que hicieron en esta semana que pasó, efectivamente es de llamar a una mayor concientización y fundamentalmente organizarse. Y la población debe organizarse, efectivamente. Pero hay una cuestión que ahora también se presenta en el escenario, que es la cuestión de la oposición, y que ya el peronismo ha llamado a organizar esta oposición, y están apresurándose ya también a trabajar para las próximas elecciones, ¿no? Y en este sentido también van a tener unas políticas de llevar adelante para que esa oposición, entre comillas, aparte del todo el conversado que lo hacen por encima y todos los arreglos que puedan hacer como poder, está en que también ellos van a comenzar a trabajar en los sectores de oposición y las masas no organizadas o las que ellas pudieron en alguna medida también cooptar. Entonces, la necesidad de una especificación en la lucha, la necesidad de la izquierda para poder efectivamente unir, pero también diferenciarse, ¿no? Diferenciarse de esa oposición que pueda este gobierno saliente y también nuevamente engañando a los pobladores, engañando al pueblo en concreto. ¿Cuál es tu perspectiva? Mira, eso es muy concreto. Te cuento un solo detalle. Yo, aparte de militar en la Liga Socialista Revolucionaria, sabes que también comparto la militancia en Correpi, y ya ayer, viernes, nos llegó un mensaje, un pedido del PJ de Descamisados, de la Barraca, pidiéndonos si le podíamos, como Correpi, ¿no? Uh-huh. Dar un curso sobre el manual del pequeño detenido, dado que habían sufrido la represión de la Metropolitana. Uh-huh. ¿No? Y hacían todo eso en la Metropolitana, ¿no? Está claro que la Metropolitana reprime, de la misma manera que la Federal, que la Bonaerense. Ha habido varios operativos en conjunto en el que el viernes del desalojo con varios muertos en el Indoamericano, que fue una intervención conjunta de la Metropolitana y de la Federal, sí, como así mismo el Hospital Borda, que se hicieron presentes los compañeros en el acto del archivo de Correpi del jueves pasado. Para mí, digo, estoy completamente de acuerdo, digamos, cuál es, o por lo menos un sector que expresa eso, ¿no? Cómo se posicionan como oposición al gobierno que va a asumir, y creo que tenemos que ser muy claros, como las diferentes izquierdas, ¿no? De golpear juntos, pero diferenciarse. Y ser cuidadosos de no ser sectarios con las bases, porque para mí hay que diferenciar entre las exigencias políticas y las bases del kirchnerismo, que no es gente, o por lo menos hay todo un sector que no es que lo llevan con un choripán y una coca, que me parece que es lo más reaccionario que puedo decir. La oposición burguesa respecto de ese sector de la población, sino que efectivamente creyeron en que era posible el proyecto nacional y popular. popular que le presentaba el kirchnerismo como opción. Entiendo que uno tiene que explicar por qué eso no es posible en los marcos del capitalismo, y que seguramente en una cuestión, digamos, más de fondo, probablemente como con mucha gente, digamos, querramos lo mismo, ¿no? Que los trabajadores y que la clase estén bien, para lo cual, desde nuestro punto de vista, es necesario acabar con el poder del capitalismo, y eso lo tiene que hacer la población insurreccionada y organizada, independientemente del poder del Estado y de las burocracias. Me parece que hay que explicar, y a la vez tener una idea de acción y diferenciarse políticamente. Pero sí creo que tenemos que alejarnos como de la peste de ser sectarios ante la base del kirchnerismo, no ante sus direcciones. Claro, las direcciones son conscientes de cuál fue su política, digamos, está clarísimo. Pero parece que hay que diferenciarlo de los sectores de base, sobre todo con los que se puede dialogar, ¿no? Porque también hay toda una militancia muy muy soberbia, como siempre suele serlo el peronismo, ¿no? Una militancia por ahí más formada, que es muy soberbia en la discusión, y donde se pone un límite a la discusión, digamos, y no se puede avanzar. Pero hay sectores con los que se puede dialogar. Uno tiene, como organización política, tiene que dialogar, digamos, en función de hacer la discusión más de fondo, ¿no? Efectivamente. Fundamentalmente, como tú dices, hay que diferenciarse y, bueno, y dar planteamientos concretos en la cuestión de la construcción organizativa de esta población que ahora, como estamos viendo y como estábamos conversando con Roberto y como estaba el informe de la Liga Socialista referente a este nuevo gobierno que ya está en la puerta, es de que la tendencia ya está dicha y la cuestión económica ya también ya está ajustando en todo este panorama. Entonces, eso es lo fundamental que queda en lo que hemos estado conversando, es organizarse fundamentalmente, ser conscientes de lo que viene y lo que hay que diferenciarse con esta nueva oposición, y también organizarse en función a las bases y la cuestión de diferenciando lo que es la dirigencia y lo que efectivamente es la población y las bases en la lucha, ¿no? Absolutamente. Me parece que es lo que debemos hacer, digamos, las distintas, como mismo hay que plantearse, digamos, las distintas redes de izquierda. Si no, va a ser una cuestión, una más de las cuestiones testimoniales, digamos, ¿no? No hay que relegarle, digamos, a la discusión política, pero tampoco hay que ser sectario, porque la verdad no sirve, digamos, no nos sirve. Y la verdad que el panorama, como bien decías y compartían con Roberto, no es bueno, digamos. Va a haber que trabajar y luchar para frenar, para intentar frenar lo que se viene, digamos, ¿no? Que no se viene. Y la verdad que no somos muchos de las izquierdas, ¿no? Somos una pequeña minoría en la sociedad. Tenemos que tratar de influenciar y ser más y ganar más gente para un proyecto anticapitalista y revolucionario. Como Liga Socialista, ¿están llamando para alguna coordinación en esta lucha? Estaban anunciando otras organizaciones políticas para este 12 de diciembre sobre la Plaza de Mayo también. Creo que estaba algunas organizaciones que estaban planteándose efectivizar después de la asunción del gobierno. Exactamente, sí, nos parece muy interesante, nos llegó la convocatoria y vamos a participar, digamos, como Liga, mínimamente para conocer a fondo. Y siempre la Liga, desde su propia concepción, digamos, entiende que es un, digamos, que hay que construir esa herramienta de cambio. Nos proponemos ser parte de eso, pero no nos consideramos que seamos la herramienta de cambio. Y a la vez intentamos siempre, como concepción política, construirnos con otros que piensan distinto, con otros que tienen otras tradiciones, con otros que tienen otros balances, pero como concepción política la Liga entiende que se construye con otros compañeros de otras organizaciones, porque entendemos que es imposible construirnos solos, y siempre hemos intentado desde nuestro propio nacimiento formas de coordinación en la perspectiva de coordinar con el socialismo revolucionario más allá de las distintas tradiciones, ¿no? Pero creemos que sí, que es absolutamente necesario desde nuestra propia conformación y siempre, y ahora que el panorama cambió para peor, muchísimo más. Así que seguramente vamos a estar presentes en la actividad del 12 en Plaza de Mayo.